Y las fiestas de Santa Ana también se llevarán a cabo en Buñuel, lunes, martes y miércoles. Estamos en comunicación directa con su concejal de festejos, don Ismael Ojuel, que ya tienen todo preparado también para honrar a Santa Ana. Don Ismael, bienvenido. Hola, buenos días. Todo ya preparado para estos 3 días de fiesta. El calendario ha caído así. Sí, la verdad que este año nos ha tocado así. Y empezaremos las fiestas en lunes, terminaremos el miércoles, son fiestas íntegras en 3 semanas, días laborables para algunos de los vecinos, pero esperemos que hemos intentado configurar un programa acorde a todos los públicos, en el que haya actividades para la gente que esté de fiesta a todas las horas y para la gente que tenga que trabajar, pues que siempre tenga un momento para poder hacer ese lapsus y ese descanso y disfrutar de estas fiestas. Uno de los actos festivos, lógicamente, más importantes será el del Día de Honrar a la Patrona, en el que nos vamos a encontrar, pues lógicamente, engalanada Santa Ana también en Buñuel. El lunes es el día de la víspera, con parque infantil, con el cohete, con la comida popular, la orquesta que acompañará será Nueva Hora, también tendremos una discomóvil itinerante por las calles de Buñuel, y a las 6:30 darán comienzo los festejos taurinos con la ganadería de Merino Garde. Tendremos parque infantil, habrá un encierro simulado, actuación del trío Paraíso y volveremos a encontrarnos con la orquesta Nueva Era. Será el martes 25 de julio cuando nos encontremos más actividades en la misma línea que el lunes y también del miércoles, concejal. Sí, así es, la verdad es que hemos intentado eso, pues lo que son las mañanas, meter un poco de actividades para todos los públicos, tanto para los niños como para los mayores. En concreto el 24, como bien decías, tenemos un parque infantil. El 25 tendremos pues unos partidos de petanca, un campeonato de petanca que se ha encargado de organizar el Club de Jubilados. Y luego tenemos pues el octavo concurso de perigallo y tiro con carabina. Son unos concursos tradicionales que de hecho ya vamos por el octavo concurso, en el que pues la gente participa, y puesto que son unas fiestas de entre semana, como he comentado antes, pues lo que buscamos es la tradición y la participación de la gente y de los vecinos. Uh-huh. Y esa procesión que será ya el miércoles 26 a las 11:30, ya desde las 9 de la mañana, con dianas de la banda de música de Buñuel, dirigida por Jesús Mari Santos. Sí, la verdad que el día 26 es el día grande de estas fiestas, es el día de nuestra patrona, puesto que luego tenemos las otras fiestas grandes en agosto. Pero este día, el 26, es un día especial, ¿no?, para muchos buñoleros. Es el día de Santa Ana, es el día de la patrona, es el día de la procesión. Todo el mundo sale de blanco y rojo, como anda la tradición. Y pues es una procesión que gusta bastante, que es muy lucida y que esperemos pues que en el tiempo nos acompañe y poder disfrutar de ella. Será ese día también a las 6:30 cuando darán comienzo los festejos taurinos hasta las 9, que recorrerán a cargo de la ganadería de Teodoro Vergara, que viene de Falces. Son las fiestas de Santa Ana que también llegan a Buñuel y hoy queríamos abordarlas con su concejal de festejos, don Ismael Ojuel. ¿Algo que decir a los oyentes de Radio Tuela, Radio Sonora FM? No, pues desde aquí, simplemente desde la Ayuntamiento y la Corporación, pues invitar a todos los que quieran ser partícipes de estas nuestras fiestas, que están invitados a venir a los actos que se preparan con todo el cariño del mundo. Y en principio pues las vacas tenemos los 3 días, como hemos hablado, 24, 25 y 26. 24 tendremos a Merino, el 25 tendremos a los hermanos García de Fustillena y el 26 a Teodoro García, a Teodoro Vergara de Falces. Pues lo empiezan a las 6 de la tarde, son actos que concentran bastante gente, muy bien, las vacas gustan mucho, pues invitar a participar de estos actos a todos los vecinos de pueblos colindantes.